Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hola, yo soy Colas, esto es Colas Dice, y ahora me acompaña Zlatko Pérez Luna, ¿lo pronuncié bien? Sí, correcto. Ya, genial. Es de editora Book, y tenía muchas ganas de conversar con él desde hace mucho tiempo. De hecho, yo te conocí, Zlatko, hace unos años cuando hiciste una presentación del cómic de Walking Dead en el IBNA, donde yo estaba estudiando en ese momento. Y me llamó mucho la atención, y a partir de ahí empecé a leer el cómic de Walking Dead, empecé a seguir la serie. Y quería preguntarte, ¿tú lees cómics? ¿Desde hace cuánto que lees cómics? ¿Cómo es que te metiste en este mundo? Bueno, tuve dos etapas de lector de cómics. La primera, cuando era pequeño, hablamos de 3, 4 años de edad, no mucho más. En los 90s, no, perdón, en los 80s, segunda parte de los 80s, cuando los cómics que llegaban aquí eran saldos de Chile, y lo que yo leía principalmente era Transformers. ¿Ya? Los cómics de Transformers en la serie inicial de Marvel. Yo era un tremendo fan de Transformers desde pequeño, todavía lo soy. Bueno, y eso era lo que podía leer. Tenía algunos libros más, Las fábulas del Bosque Verde y La abeja Maya, que era lo que llegaba acá. Una o dos veces recuerdo haber leído los de G.I. Joe, pero como no había un lugar donde siempre pudieras conseguirlos o no había forma de conseguirlos todos, la vez que leí uno no sabía quién era quién y ahí quedé con G.I. Joe. Cuando era pequeño tenía bastantes limitaciones a cuánto tiempo de televisión podía ver y era no, solamente los fines de semana y solamente un programa al día. Entonces tenía que elegir qué quería ver. Elegía Transformers los sábados de la mañana. Entonces sabía quién era Optimus Prime y sabía quiénes eran todos ellos. Y de hecho todavía tengo algunos de esos cómics. De pequeño, bueno, siempre fui felizmente muy cuidadoso con mis cosas y tengo mis cómics de Transformers de cuando era niño y algunos de los Transformers de esa época como juguete. Pero si te cuentas, no era tanto ser fan del cómic como ser fan de Transformers. Bueno, empezaron los 90s y el único cómic que recuerdo haber leído en todos los 90s es un cómic de Flash que venía de, creo que era 5, de editorial española en formato A5, mitad de A4, y era Flash contra la patinadora, que era la supervillana de la época, y venía en la parte de atrás el Batman Zebra, que era un villano, convierte a Batman en, bueno, lo magnetiza y toma colores blanco y negro, esas cosas que ya no ocurren en los cómics, felizmente. Pero eso fue todo lo que leí, y por lo mismo que no leía cómics y no tenía ninguna forma de enterarme de qué andaba pasando por ahí, eso no tuve ningún otro tipo de contacto con cómics toda la década del 90 hasta inicios del 2000. Cuando empezó el 2000, yo ya en la universidad, a finales del 2002, alguien, conversando con un amigo, hasta ahora un muy buen amigo, le cuento que yo tenía cuando era niño los cómics de Transformers y me dice, oye, pero esos todavía se consiguen. Yo le digo, ¿qué? ¿Dónde? Me dice, te vas al parque universitario y ahí hay unos, en la espalda del parque universitario, hay una especie de galería, callecita, donde entras y tienen cómics viejos. Yo dije, ok, voy. Y apenas junté algo de plata, me fui al parque universitario, donde encontré un cómic de Transformers, nada más. Sí, había del piso al techo rumas y rumas de cómics. Había Spawn de México, había un montón de cosas. Y así, rebuscando, encontré un cómic en el que la portada me llamó mucho la atención, porque era una especie de, qué sé yo, rueda de Chicago, o una especie de parque de atracciones, como que con diferentes círculos de colores, donde salían un montón de personajes, con un lagarto con traje de cirquero. A menos eso fue lo que me pareció, como que sacándolos de ahí. Y dije, ¡ay, oye, la portada se ve genial! Me la compraré porque se ve chévere. Y ese era el número 0 de Wheel of Worlds de Neil Gaiman. Ah, man, ya. Llegué a casa con el cómic de Transformers y ese de Wheel of Worlds. Los tuve que dejar asoleándose porque apestaban a pinche gato. Como tenés. De verdad, era. Entro a casa, mi madre, ¿qué es eso? Y digo, bueno, es un cómic que me compré. No, eso acá no se va a quedar. Y bueno, ok. Algo de razón tiene. Se asoleó hasta que ya se pudo soportar. Los leí. Wheel of Worlds en Neil Gaiman fue espectacular. Y me quedé con. Pero, bueno, no había forma que yo regresara a la parte universitaria, porque además había pasado como 4 o 5 horas dando vueltas por ahí revisando todo lo que tenían. y no había nada que a mí personalmente me llamara la atención. De nuevo, yo, si me decías, no, es que los cómics de Batman, y yo decía, bueno, no, vi Batman, la serie animada, en algunos capítulos, pero nunca pasé de ahí. Así que no podía decir ni siquiera que fuera fan de Batman. Me quedé con el, oh sí, oye, leí un cómic genial, pero creo que ahí quedó. Mira, pasa como que un mes y había quedado con unos amigos en vernos en Miraflores, y bueno, como vivo bastante lejos, yo tengo la manía de siempre salir demasiado temprano. O sea, suelo llegar a donde sea que voy a ir por lo menos 45 minutos antes de la hora para estar seguro de llegar. Así que me fui a Miraflores, llegué, pues faltaba como 45 minutos para que llegue la gente con la que me iba a ver. Así que empecé a dar vueltas y llegué a la Galería de Cantuarias. Entro comercial Cantuarias. Primera vez en mi vida que iba a ese sitio. Empiezo a dar vueltas y lo que veo es una tienda que vendía cómics. Puerta abierta, un montón de reportadas bacanes, yo no sabía que eran históricas, pegadas por ahí. Y me quedo mirando, ¿no? Como que, ah, mira, oye, Linterna Verde. No sé quién es este tipo, pero qué chévere se ve el arte, está muy bacán. No sé qué será Amanecer Esmeralda, pero qué chévere se ve esto. O mira, hay un Joker con una cámara fotográfica. Uy, qué loco, ¿no? Me quedé mirando y el chico que estaba ahí, barbudo, bastante buena onda aparentemente, me dice, ay, ¿qué tal? Y yo, ah, mirando, ay, ya, qué chévere, ¿y qué tipo de cómics lees, no? Y yo no tenía ni idea de qué cosa responder. Era para parecer un, no, yo no leo cómics, no sé qué es esto. Y lo único que se me ocurre responder es decir, ah, algo de Neil Gaiman. Y me quedo mirando, siempre me voy a acordar lo que dijo, es, me acabas de quemar el cerebro. Ya, a ver, debajo de la mesa sacó una caja de cartón y me dice, mira, fácil, acá hay algo. Y empiezo a rebuscar, encuentro un número más de Wheel of Worlds, número uno, dos números de Lady Justice y dos o tres números de Mr. Hero de Pneumatic Man, todos parte del universo Wheel of Worlds. Así que, ya que estaba ahí, tenía plata porque me iba al cine a comer algo y no estaban caros, me compré lo que había y me quedo conversando. Y después me dice, ay, a todo esto, por si acaso, Neil Gaiman está escribiendo un cómic nuevo para Marvel, se llama 1602. Si quieres, puedes comprar acá. Pero bueno, en esa época, digamos que la compra de cómics era un poquito diferente, era bastante más caro si tenías que, como que, precomprar como que la colección completa. Así que eso hice y empecé a ir, bueno, básicamente una vez al mes a recoger el 1602 de ese mes. Y lo tengo ahí todavía, el 1602 en grapa de cuando recién salió. Y para mí fue espectacular. El cómic de 1602 es genial. Y también es una forma excelente de presentar a los personajes del universo Marvel para alguien que, como yo, no tenía la más remota idea de quién era quién. Y para mí, eso de que, bueno, pequeños, bueno, de hecho, gran spoiler, así que mejor no digo quién quiere leer 1602, pero cuando se revela quién es el Forerunner, es como que qué sé yo, el predecesor o el primero que llegó y todo eso, y te explican toda la historia, te deja con ganas de saber quiénes eran esos tipos de los que estabas leyendo, tú ya habías oído escuchar. No sé si 1602 fue un genial cómic y felizmente ahí podríamos decir que empecé a leer, porque una vez que empecé a ir a esa tienda fue que ya empecé a fijarme en, bueno, para empezar leí Amanecer Esmeralda, que fue la portada que más me llamó la atención. Empecé a leer Linterna Verde. Al final me volví fan de Linterna Verde. Tengo todo el run de Geoff Jones Jones, desde Renacer Esmeralda hasta Brightest Day. Puedo decir que lo leí todo el run original planeado. man, ya. O sea, llegaste como que por accidente, porque te gustaba otra cosa, que era, bueno, los Transformers, No y yo sé. también los recuerdo. Pero ¿cómo llegas tú al mundo de las editoriales? O sea, ¿era una chamba que apareció de la nada y de repente dijiste, bueno, voy a empezar en esto a ver qué tal? ¿O es algo que ya tenías tú en mente antes de empezar tu carrera? No, yo soy ingeniero mecánico. Wow. No fue algo que yo tuviera en mente lo de los cómics. Lo que pasó en mi caso fue que yo llegué a los cómics como profesión por el lado de la traducción. Yo cuando estaba en la universidad, igual por una de esas casualidades de la vida, uno de mis profesores se enteró que yo hablo muy bien inglés y me pidió que hiciera la traducción de un documento. Hice la traducción del documento, bueno, estuvo bastante contento con el trabajo y empezaron a caer trabajos de traducción en la universidad. La persona que antes había hecho o se había estado encargando de las traducciones para la universidad, se dio cuenta de que se estaba quedando sin chamba, me ubicó. Pero pasó algo increíble, que fue, en lugar de tratar de desaparecerme, lo que dijo fue: oye, este pata está traduciendo bien las cosas que son técnicas de ingeniería. Y para ella, habló conmigo y me dijo: mira, la verdad, yo tengo problemas con eso, porque una cosa es ser traductor y otra cosa es saber de qué te hablan cuando estás hablando que hay que retirar el cárter para mover el árbol de levas, porque el eje de levas y patatán y patatán. O sea, para ella le demoraba mucho más tiempo, tenía que estar con el diccionario técnico, y dijo: bueno, si por otro lado te tengo aquí al costado, a ti aquí, que ya tienes ese vocabulario, trabaja para mí. Y empecé a hacer traducciones por el lado técnico. De ahí llegué a trabajar para una editorial haciendo traducciones, como libre, o sea, freelance, que es ideal para un alumno universitario. Y en esta editorial, fue que inicialmente se presentó el proyecto de The Walking Dead, que también, o sea, fue una cosa bastante como que inesperada. Nosotros, o la gran inspiración para publicar The Walking Dead fue el grupo de Zombie Walk Lima. Hicieron la Zombie Walk en el 2011. Ellos, cuando hicieron la Zombie Walk, que fue en Miraflores en esa vez, en esa oportunidad, tanto yo como la que ahora es mi socia, estábamos en Miraflores, en diferentes partes. Yo estaba visitando unos amigos, ella estaba con su hija, yo como que yendo hacia el Arcomar, y los dos vimos la mancha de gente, de zombies. Y es que de verdad, las marchas que organizan estos chicos son espectaculares. O Sí. sea, no como que estoy enorme, y la gente de realmente. Además, lo toman con buena onda. O sea, la idea no es hacer el zombie walk para destrozar la ciudad, sino: oye, mira, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bien. Qué chévere es esto. Al día siguiente, en el trabajo, fue: oye, ayer que la zombie walk, oye, sí, que estuvo espectacular. Y alguien comenta: claro, pues con esto de que se está estrenando la serie de Walking Dead, un montón de gente está pendiente. Ahí fue donde la cosa se puso genial. Yo no sabía que había la serie de Walking Dead, pero los amigos con los que había estado conversando ese día me habían hablado del cómic de Walking Dead. Entonces yo digo: bueno, sí, claro, que tiene este cómic. Y pues, oye, si hay este interés y hay un cómic, trabajamos una editorial, ¿no será buena idea publicarlo? Y presentamos la idea al dueño. Y la respuesta fue: bueno, evalúenlo, ¿no? O sea, muéstrenme si se puede o no se puede. Hicimos la evaluación como un proyecto como que personal para la editorial, y lo presentamos como, bueno, como algo que nunca se había hecho antes, es cierto, pero algo en lo que vimos que se podía trabajar con seriedad. Entonces, y sugerencias como, por ejemplo, yo iba a traducir gratis todo el primer año, al menos hasta que el cómic como que pegara y despegara, para reducir costos. Por demás, dije: bueno, o sea, yo estoy seguro que esto puede salir, y si es algo a largo plazo, de hecho que vale la pena. Vimos que había los canales de distribución, vimos que había demanda, consultamos a Image y vimos que los derechos sí estaban disponibles. O sea, hicimos todo lo que se puede decir como que es el due diligence de un proyecto. Presentamos el proyecto y la respuesta que recibimos es: ah, bueno, sí, pero ¿sabes qué? Uno, nosotros nunca hemos publicado un cómic y no vamos a empezar ahora. O sea, como que no. Y en realidad, a todo esto, o sea, no sé si ustedes saben, pero la editorial va a cerrar el fin del próximo año. O sea, que Ah, ¿para qué chévere. empezar un proyecto nuevo si de aquí a un año voy a quedar sin trabajo? Y yo: ¿qué? Uy, ¿qué? Me está diciendo que me quedo. O sea, voy a estar despedido. Ok, esto sí fue un golpe. Y así que bueno, señor, muchas gracias y chao. Y yo: ah, uy, de verdad, muy mala respuesta a la gente que trabaja contigo. Pero dos, fue un pucha, baldazo de agua fría, porque hicimos toda la chamba, pero lo que fue, bueno, malo para ellos, me imagino, es que habíamos hecho la chamba. O sea, no fue que nos pusimos a imaginar que sí se puede publicar cómics, sino que realmente salimos y vimos la investigación y vimos que sí había la demanda de los cómics. Entonces nos quedamos ese día conversando y lo que dijimos fue, mira, se puede publicar un cómic, se puede hacer un trabajo bien hecho, se puede distribuir en Perú y se puede hacer una traducción como no se ha hecho antes, o sea, realmente hacer un buen trabajo de edición. Si podemos hacer esto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no lo ha hecho nadie antes? Bueno, probablemente no lo ha hecho nadie antes porque nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer hasta que alguien lo haga. Y fue esa noche, cuando sabíamos que nos quedaba un año de chamba en la editorial en la que estábamos y que nuestro proyecto, que nosotros sentíamos que realmente valía la pena, no iba a hacerse realidad nunca. En un momento nos miramos y dijimos, hagámoslo nosotros, o sea, publiquemos esto nosotros. Y bueno, para esto tenemos que hacer una editorial nosotros. Así que esa eran creo que las 7:30 de la noche y llamo a un amigo que trabajaba en sistemas y le digo, oye, si quiero comprar un dominio, ¿dónde lo compro? Pues, bueno, tienes dos opciones, tienes Wix, no me acuerdo si era Wix, pero tienes como que el equivalente de ese momento de Geocities, o si quieres algo ya más formal, puedes hacer esto, o WordPress, y de hecho lo hicimos. Esa misma noche compramos un dominio de Editora Book, elegimos el nombre de la editorial porque necesitábamos tener un nombre para tener dominio. Con el dominio sacamos el servidor de correo y con el servidor de correo le escribimos a la gente de Image con un correo más formalito, porque no, lo que no iba a pasar era mandarles un @gmail.com. Le dijimos, no, miren, somos las mismas personas que les escribieron hace 2 semanas preguntando si los derechos de Walking Dead estaban disponibles. Nos acaban de decir en la editorial en la que trabajábamos que el proyecto no es viable. ¿Pueden ustedes confirmar esto escribiendo a tal correo o llamando a este número? Pero nosotros sí creemos que debería publicarse, o nos gustaría mucho que se publique Walking Dead en Perú. Este correo es lo primero que hacemos como editorial, así que si nos quisieran decir qué necesitaríamos para poder hacer algo así, se los agradeceríamos muchísimo. Y bueno, quisiéramos tener esa licencia, si ustedes nos las darían. Y lo genial fue que nos la dieron, bueno, no de inmediato, sino 3 meses después. Y no sé si hubiera funcionado, si hubiéramos podido hacerlo con alguien que no fuera Image. Porque primero, tomar en cuenta que Image nació como un grupo de autores que estaban hartos de que los editores les dijeran, Claro. haz esto, otro, o no puedes hacer esto, o actúa de esta manera. Felizmente, alguien en Image dijo, mira, ¿sabes qué? Esta gente, démosle la oportunidad. Y sí, bueno, no tienen la más remota idea de cómo hacer esto, pero quieren aprender, entonces enseñémosles. Fue a ratos bastante frustrante, pero definitivamente valió la pena. Su proceso de enseñanza fue muy socrático, era puras preguntas. Me dijeron, bueno, haznos una propuesta inicial. Y les mandé una propuesta que era, en realidad no era mala. De hecho, años después nos comentaron que les impresionó que estuviera como que tan bien organizada, pero igual, de hecho, le faltaban cosas. Y en lugar de decirme, mira, falta esto, esto y lo otro, era, ok, me gusta tu propuesta. ¿Me podrías hablar más sobre tu proceso de distribución? Y yo, ok. Ta, ta, ta, ta. Oye, qué genial. Ahora, ¿me podrías hablar más sobre cómo se protegen los derechos de autor en Perú? Si un parrafazo después, oye, muy bien planteado. Una pregunta más. ¿Cómo reaccionarías tú si pasara esta cosa? Y yo, cada eso era 3 o 4 días de chamba así, de amanecida. Además, considera que estaba en diciembre y estaba en finales en la universidad. Empezó en diciembre. Y hasta que, llegando como que la última semana de febrero, me llega un correo diciendo, Zlatko, ahora sí creemos que ya podemos firmar un contrato. Fueron 3 meses de dar detalles, de explicar. Y yo mandaba un correo, a veces demoraban 10 días en responderme. Y era, yo cada vez que pasaba eso, yo estaba pensando, bueno, hasta aquí llegamos, esta es la forma que El siguiente correo va a ser, bueno, ¿sabes qué? Lo sentimos, pero no, simplemente no está funcionando. Y no, al contrario, a cada correo que 10 días después era, oye, perfecto, y ahora explícame esta otra cosa. Y así llegamos a Walking Dead. Y ahora, como te dije, no sé si hubiera sido posible con alguien que no fuera Image, quizás, pero cuando hicimos nuestra segunda licencia, que fue Hellboy, lo que pasó más bien fue, le escribí a Dark Horse, llegué a la persona de licencias. Lo primero que me preguntó es, perfecto, ¿qué experiencia tienen publicando cómics? Le dije The Walking Dead y me dijo, ah, ya, perfecto, ya está, bueno, o igual, mándame la propuesta, le mandé una propuesta similar en contenido a lo que le había mandado a Image para Walking Dead, le pareció perfecto y me dijo, ya, de acuerdo, listo, acá están los papeles, nos parece muy justo, estas son las condiciones. Es como que, ¿en serio? ¿Eso fue todo? ¡Yay! Ya está, Claro, o sea, tenemos. la chamba era simplemente poner un primer pie, o sea, dar el primer Sí. paso y a partir de ahí ya todo salió. Sí, y eso, así llegamos primero a Walking Dead, luego a Hellboy, y bueno, título, título, cuantos más títulos tienes, algo que después descubrimos, confirmamos, nos comentaron, es que sí se comunican entre editoriales sobre su Oh. licenciatario. Ah, maña. Entonces, en algún momento cuando IDW pidió referencias sobre nosotros a Image y les dijeron, sí, tengo una copia de ese correo, porque no es que lo hayamos impreso y enmarcado, pero todo para que hiciéramos algo así, fue algo así como que, sí, son unos licenciatarios geniales y súper recomendado que hagas negocios con ellos. ¡Wow! Wow. Sí, de hecho, sí, es... Se siente bien que ellos aprecien tu trabajo. Qué bacán. Mira que ayer estaba viendo una entrevista con Todd McFarlane, que es uno de los fundadores de Image y es el creador de Spawn. Y él Sí. decía, no es que yo sea un genio ni nada, o sea, lo que pasa es que nadie más lo hizo antes, ¿no? O sea, ¿por qué crees que nadie se había animado a hacer lo que ustedes hicieron, de tratar de licenciar un cómic y tratar de levantar, pues, una pequeña industria con un mercado que, pues, o sea, quería cómics aquí en Perú, pero nadie se los daba? Mira, no es que nadie nunca lo haya hecho, porque de hecho si nosotros existimos fue porque antes lo hizo Perú 21 con Comics 21. Simplemente, no sé, creo que llegamos en el momento correcto, por otro lado, porque sí hubo algo muy importante en el 2011, inicios del 2012, que ya no se repitió, y es que el precio del dólar estaba bajísimo. Sí. Dólar en la calle lo podías conseguir a 2 soles 20. Ahora estamos a 3.25 y de hecho no va a bajar, probablemente suba. Sí. Y ha estado más alto, ha estado a 3.55 en algún momento. Entonces, el hecho de que el dólar estuviera a ese precio fue lo que nos permitió empezar con The Walking Dead al precio con el que empezamos, que fue 4 soles. Si hubiéramos tenido que tener un dólar a 3 soles 50 en ese momento, no hubiéramos podido publicar un cómic a menos del precio que está ahora, que es 7 soles. Porque simplemente los costos no dan. Como cuando estaba así debajo del dólar, los costos de impresión eran muchísimo más bajos. El material que comprábamos, que es en dólares, era mucho más barato. Pues todos los costos eran bajísimos. Y fue el momento ideal para empezar. Porque, bueno, Perú 21 lo hizo de una manera, que fue su manera. Lo que ellos hicieron fue comprar paquetes. Que fue, considerando que nadie lo había hecho antes, probablemente la única manera en que pudo haber salido. Y es que ellos lo vieron como una parte de marketing, es decir, el propósito de publicar el cómic era aumentar la circulación del periódico, por eso salía con el cupón y bueno, trataron de ponerle publicidad, no creo que funcionó solamente una o dos veces, pero los cómics se publicaban porque aumentaban la venta de Perú 21 y como aumentaba la venta de Perú 21, aumentaba la publicidad en Perú 21. Y gracias a eso, la gente empezó a comprar cómics. Entonces, lo que hicieron no fue tanto crear el mercado, sino como descubrir que el mercado estaba ahí. Pues, sí, había interés por los cómics, pero de nuevo, nunca antes había habido alguien que trajera cómics de manera regular, porque no es fácil, por otro lado, traer cómics a Perú. El hecho de que la ley del libro esté como está redactada, significa que un cómic en grapa paga IGB, o sea, 18% de lo que sea que se venda es impuesto. Y eso te genera unos costos altísimos. Primero pagas impuesto a la importación, luego tienes que pagar el IGV a la hora que lo vendes y a qué precio tienes que venderlo que la gente al mismo tiempo esté dispuesto a pagar, pero por otro lado te cubra el tener que pagar ese impuesto. Entonces es mucho más rentable para las librerías vender TPBs. El TPB no paga impuestos porque por como está redactada la ley del libro, es un libro. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo. ¿Cómo escogen los títulos que van a publicar? No, mira, tenemos un conjunto de reglas básico que tiene que ver con lo que nosotros llamamos, o lo que sería así como que responsabilidad empresarial, que hay títulos que definitivamente no publicaríamos simplemente por las temáticas que cubren. Específicamente, creemos que haría más daño que bien temas con temática misógina, cómics que defiendan o celebren el consumo de drogas, cómics que celebren la violencia por la violencia en sí. Es decir, la violencia es parte de nuestras vidas, es parte de nuestra sociedad, pero lo que importa es cómo se trata la violencia. Walking Dead es un cómic violento, pero no es un cómic que celebre el que las personas sean violentas. Claro. Hay cómics que sí lo hacen. Hay autores que, bueno, ese es su estilo. Lo respetamos, no decimos que sean malos autores, simplemente hemos tomado la decisión de no publicar ese tipo de cómics por un tema de qué tipo de presencia queremos tener. De ninguna manera publicaríamos un cómic que celebre la violencia contra la mujer, por ejemplo. Pero, o sea, no es el autor, es la obra específicamente. Porque además, acá todavía no se ha interiorizado tanto el hecho de que el cómic no es solo para niños. Entonces, si nosotros ponemos eso en librerías, ¿qué cómics está leyendo tu hijo? A ver, voy a verlo. ¿Cómo se te ocurre comprarle algo así? No, mira, incluso con Walking Dead, por eso sale con el símbolo que dice sugerido para público adulto. La diferencia con Walking Dead es que en Walking Dead se ve una conversación sobre lo que está ocurriendo. Claro. Una abuelita en alguna oportunidad llamó para ver dónde podía comprar los cómics para su nietecito. Esa voz que se quiebra, una señora bastante mayor. Y yo contesté el teléfono esa oportunidad y me dice, ¿dónde voy a comprar el cómic para mi nietecito? Le digo, bueno, se puede conseguir en esa librería, en tal librería. Le digo, pero usted sabe que el cómic, bueno, es sobre muertos vivientes y hay algo de violencia. Me dice, ay, sí, peores cosas ven televisión durante el mediodía. Le digo, ok. ¿Qué cosas salen en televisión al mediodía? Señora, usted tiene toda la razón, eso es cierto. Simplemente bueno, necesito saber que usted está al tanto. Si ya es una decisión consciente de los padres de que consideran que Walking Dead es algo que su hijo puede leer, perfecto. Nosotros cumplimos con el rol de informar. Sadklo, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenía hartas ganas de conversar contigo porque me encanta la chamba que están haciendo, es súper importante. Y qué bacán saber que la gente los está apoyando y que han logrado todo esto y siguen hasta ahora. Me encantaría poder tenerte en el programa más adelante. Por favor, cuéntale a la gente dónde pueden encontrar las publicaciones de Book. En este momento las publicaciones de Book están a la venta en la tienda de Comics Factory, que tiene los locales en el Centro Comercial de Arenales y en el Centro Comercial de Caminos del Inca. Pueden buscarlos como Factory Comics. Estamos en Inca Books, es una librería relativamente nueva de distribuidora Inca, que es una empresa peruana desde hace décadas. Ellos están en la cuadra 6 de la Avenida del Arco. Estamos también en las librerías SBS en San Miguel, en Santiago de Surco y en Larco, y esa es una librería genial que lamentablemente todavía muy poca gente conoce, Entre Páginas. Están en Plaza Norte y mira, de verdad es uno de esos lugares a los que realmente hay que ir, porque Entre Páginas tiene cuatro locales, uno en Plaza Norte y uno en el mismo terminal que está al costado de Plaza Norte y dos en el Mall del Sur. Y es, aparte que son librerías grandes, son librerías donde te atienden recontra bien. A mí me sorprendió muchísimo que, bueno, nosotros hacemos estas visitas como que para monitorear y me estaba revisando qué es lo que había en el estante y viene una chica nueva, creo que no me conocía, y me dice, oh, hola, ¿eres fan de los cómics? Mira que tenemos esto, también si vienes para acá tenemos estos libros de actividades, porque no sé si son para ti o si es para alguien más pequeño, tenemos también los DVDs por este lado, y como que, wow, parece una atención tipo tienda de cómics. Así de gusto. Sí, de verdad sí. O sea, ese tipo de atenciones hay que mencionarlas. Listo. Muchísimas gracias, Sadklo. La invitación queda hecha para un próximo programa. Y bueno, gracias por tu tiempo nuevamente. Ha sido un gusto. Hasta pronto. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.